Volvimos a hablar con Juan Rapoport. Él, recordamos, es el secretario general de la Asociación de Guardavidas de San Carlos de Bariloche, porque el reclamo y el conflicto, el reclamo de su fuente de trabajo y el conflicto con relación a la seguridad en las playas públicas en nuestra localidad en esta temporada de verano está siguiendo su curso. En este momento está también siguiendo su curso en una de las delegaciones locales de la Secretaría de Trabajo de nuestra provincia. Pero esta situación podríamos decir que se agravó un poco más ya de lo que era grave, ya que nuestro municipio ha hecho público un documento con una serie de puntos en la que se explicaba esta decisión de despedir a trabajadores y trabajadoras guardavidas y muchísimas otras cosas más que Juan nos va a contar. Así es que vamos a escuchar esta entrevista en la que dialogamos con Juan Rapoport, guardavidas de Bariloche. En principio, Juan, quería preguntarle, que sabemos que está el expediente en la delegación de la Secretaría de Trabajo, si nos puede contar un poquito sobre eso, cuándo se presentó y cuál es, digamos, el caso que se presentó. El día 6 de noviembre, que es el viernes pasado, se inició la primera audiencia. Eso fue a partir de un pedido nuestro, una presentación que hicimos en delegación laboral, porque habíamos recibido la información en una conferencia virtual vía Zoom con las autoridades del municipio, que este verano no iba a existir contratación de guardavidas, que el servicio de seguridad en las playas no se iba a brindar. Entonces, en base a eso, nosotros hicimos una presentación en delegación laboral y a partir de eso se dio la audiencia del día viernes. En esa audiencia del día viernes estamos en este momento, en el marco de ese expediente, en un cuarto intermedio hasta el día 16, actuando de buena fe ambas partes, tenemos que intentar llegar a un acuerdo. ¿Cuándo comenzaría la temporada para ustedes, para el trabajo que ustedes realizan? Todos los años empezamos el 1 de diciembre, hasta el último día de febrero. Eso se da así hace aproximadamente 6 años. Anteriormente había 3 meses de servicio, pero se empezaba el 15 de diciembre y se terminaba el 15 de marzo. Y bueno, lo fuimos acomodando en trabajo en colaboración con el municipio y también por parte del sindicato, en que tenía mucha más lógica trabajar el mes de diciembre completo por la cantidad de gente que había en las playas. ¿Cuál es la situación de su trabajo ante esta fecha tan cercana? Pese a esta negociación y a este expediente que cursa en delegación laboral, nosotros no tuvimos respuesta sobre los planteos que hicimos en la audiencia, y a partir de una respuesta a un pedido de informe que hizo el Consejo Municipal al Intendente, el Intendente responde ese pedido de informe, y ahí se argumenta, no es una comunicación hacia nosotros, es una comunicación hacia el Consejo Municipal, ahí se explica que el servicio de guardavidas finalmente va a ser organizado por el municipio. O sea, eso es un cambio en la primera postura que había tenido el municipio, que era, decían que no iba a organizar el servicio de seguridad. Bueno, eso cambió, ahora dicen que lo van a organizar. El tema es que esa organización se da en el marco de 20 despidos de guardavidas. Esto es la reducción a la mitad del personal. Hay un personal estable de 40 guardavidas municipales y solo quedarían 20 con trabajo, 20 despedidos. Y los 20 que quedan con trabajo tienen una disminución del salario que nosotros calculamos por esa respuesta, ese documento que remitió el intendente, estimamos en un 35 a 40% de descuento salarial. Además, esto no es todo, sino que cambian sustancialmente las condiciones de la contratación y las condiciones laborales. Se van a trabajar normalmente, entre comillas digo normalmente, para citar textual, los días feriados. Nosotros siempre trabajamos normalmente los días feriados, ¿no? Nunca hubo un feriado que no se trabajara en las playas de Bariloche y los guardavidas no trabajaran. Pero la particularidad de este año, lo que proponen es que no se va a pagar el día feriado, que se pretende que se trabaje como si fuese un día laborable. Y además de eso, Juan, también en este documento que ustedes pudieron contestar a estos puntos, se habla justamente de aspectos relacionados a las playas, y por ahí también lo preocupante respecto a la seguridad es la menor cantidad de personal que va a estar trabajando, ¿no? En las playas, por ejemplo, en Playa Bonita, que es tan grande. Esa es la segunda arista de esta problemática. Nosotros siempre decimos, nuestro compromiso es con los derechos laborales y el trabajo, pero también con la seguridad de la gente que va a las playas. De eso se trata nuestra profesión. El servicio de seguridad, el intento, la pantomima de pretender armar un servicio de seguridad en las playas de Bariloche con 20 guardavidas es una ilusión que solo está en la cabeza de funcionarios que trabajan detrás de un escritorio en una oficina, gente que nunca fue a la playa. Se dice que se va a cerrar Playa Melipal. Nosotros avisamos que las playas no se cierran. Las playas están abiertas, estuvieron abiertas y van a estar abiertas. Lo que se está discutiendo es la provisión del servicio de seguridad o no proveerlo. Eso es lo que se discute. Después, en el resto de las otras playas que contarían con servicio de guardavidas, playas súper extensas, como es el caso de Bonita, como es el caso de la Playa del Viento en el Moreno, la Playa Centenario en el Nireco, la Playa de Arelauken en el Gutiérrez, esas playas que son súper extensas se pretenden poner en donde trabajaban 4, 5 o 6 guardavidas, pretenden que esas playas trabajen 2 guardavidas. Esto, para graficarlo, la propuesta es poner un boyado de 50 metros haciendo una pileta imaginaria y pedirle a la gente que se bañe, que entre al lago dentro de ese boyado para estar al resguardo de los guardavidas. Eso va exactamente en dirección contraria a los protocolos en el marco del manejo de la pandemia por el COVID. Además, decimos que esto no va a suceder. Eso solo sale de la cabeza de alguien que nunca fue a la playa y nunca trabajó en una playa. La gente se baña, entra al lago en el lugar que mejor le resulta, y los guardavidas, de manera proactiva, tienen que ir hacia donde está la gente bañándose. No se puede pretender que la gente vaya donde están los guardavidas. Entonces, lo que termina pasando en esta situación es que se van a producir situaciones de emergencia, situaciones que requieren un rescate acuático a 300, 400 metros de donde está un guardavidas en las playas de Bariloche, que no son de arena, que son de piedras. Hay una ley nacional que es la 27.155, hay una ley provincial, hay una ordenanza municipal, hay un convenio colectivo de la actividad de guardavidas que establece que tiene que haber un guardavidas cada 80 metros en zonas de poca afluencia y un guardavidas cada 40 metros en zona de mucha afluencia. Realmente nos cuesta mucho entender por qué este ensañamiento. La verdad es que nos cuesta muchísimo entenderlo. Al margen. Estamos escuchando a Juan Rapoport. Él es el secretario general de la Asociación de Guardavidas en nuestra localidad, respecto a el conflicto laboral con el que se encontraron este año antes de comenzar su temporada de trabajo, pero además la situación de inseguridad con la que deberíamos sentirnos todos y todas al momento de ir a la playa. Ya lo estamos evidenciando, hay playas muy concurridas en estos días donde sube un poco la temperatura y sabemos de la necesidad, sin comparación, ¿no?, de guardavidas en nuestra localidad. Queremos terminar esta entrevista con Juan. Él nos habla acerca de, bueno, terminaba esta parte, ¿no?, diciendo no podemos entender esto que parece un ensañamiento, ciertamente, y bueno, y como hablábamos con Juan, no es esto un capricho de su parte de una temporada. Este es un servicio que se presta hace 20 años por lo menos. Muchos de esos trabajadores y trabajadoras tienen muchos años de trabajo en las playas de nuestra localidad. Vamos a esta última parte de la entrevista, sabiendo que este es un conflicto que está vigente y que sería también bueno que nuestra comunidad pueda acompañar. Lo hablamos entre compañeros y compañeras, y es un servicio que lleva 20 años en la ciudad, y que gracias, a veces digo por suerte, y no es por suerte, es por el profesionalismo con el que trabajamos. Es un servicio que tiene una eficacia plena. No hubo un solo muerto hasta ahora, por suerte y por nuestro trabajo, no hubo un solo muerto, un ahogado en las playas mientras hay servicio de guardavidas. Es algo que funciona, que estaba funcionando bien. Es un servicio de seguridad que venía funcionando bien. Y en vez de intentar ampliarlo yendo en la misma dirección que de esta apertura turística y redescubrimiento de Bariloche en el verano, cosa que se está dando con mucho, se nota mucho en las playas estos últimos años, en vez de ampliar el servicio y de abrir más playas, como se hace en todo el país, acá enfrente de Villa Langostura se está haciendo eso. Ni siquiera hay que pensar en Mar del Plata o en la costa atlántica. En Villa Langostura se están abriendo más playas justamente para tratar de que la gente mantenga el distanciamiento. Entonces, en vez de acción, se está haciendo exactamente lo contrario. Nosotros decimos con mucha claridad es que la dirección política que quiera llevar el intendente en cuanto a privatizaciones, tercerizaciones o achicamiento del Estado, tiene que tener cierto límite. El límite es una actividad esencial, que es la actividad de seguridad en las playas, que es indispensable, es una actividad esencial. No puede hacer absolutamente de todo un negocio, no se puede hacer eso, no se puede jugar de esa manera con la salud de la gente. ¿Cómo es la forma ahora de seguir con el reclamo? Esta respuesta del intendente, por supuesto, la vamos a incorporar en el expediente en delegación laboral, pero siempre teniendo en claro que delegación laboral es una instancia de mediación, en donde es un arbitraje que intenta colaborar para que las partes se pongan de acuerdo. Lo que pasa es que para que las partes se pongan de acuerdo necesitamos tener voluntad de ambos lados de llegar a un acuerdo. Nosotros tenemos la voluntad. Yo no logro identificar exactamente si desde el Ejecutivo Municipal hay voluntad de llegar a un acuerdo. Nos están, a veces hasta textualmente, literalmente, nos están invitando a solucionar esto en sede judicial. Lo que pasa es que después los juicios, por doble, si es una motivación económica, si se trata de reducir costos, los juicios, mientras rige la doble indemnización, recién se acaba de anunciar que se va a extender la prohibición de despidos y la doble indemnización, y los juicios no los pagan, no sale del bolsillo del gobernante, sale del mismo lugar, de la misma caja que tiene que pagar los salarios para garantizar la seguridad. Entonces, está mal por todos lados esto. Y otra cosa también muy importante, si fuese, como quieren argumentar, una decisión, un problema económico, yo no me explico por qué es que en vez de proponer como primera propuesta 20 despidos y 35% de descuento en el salario para los 20 guardavidas que quedan trabajando, por qué en vez de eso no se propuso una rebaja salarial con los 40 guardavidas trabajando. Evidentemente la decisión es política y es ir en dirección contraria a brindar la seguridad pública, gratuita, municipal, provista por el Estado en las playas públicas de Bariloche. No nos vamos a dar por vencido, vamos a dar pelea hasta el último día y, bueno, lamentablemente, si no nos queda más alternativa, tendremos que iniciar las acciones judiciales para garantizar la seguridad y para que se respeten nuestros derechos como trabajadores y trabajadoras.